Pasamos a asuntos de la alcaldía presidencia, que no hay ninguno, asuntos que se declaren de urgencia. Tenemos una moción manifiesto remitido desde la FECAM. Se le ha dado copia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por el Día de la Paz, ¿no? Exacto, por el Día de la Paz. Si quieren la leo o si quieren la votamos. No es necesario, yo la he mirado. O sea, es en conmemoración al Día de la Paz y la No Violencia. Entonces, unanimidad supongo. Bueno, primero la urgencia. Sí, votamos a favor. A favor de la urgencia y a favor de la moción. Y a favor de la moción. Unanimidad. Bien.